se efectuó con solemnidad el octavo Congreso de la Organización de Niños de Corea en la Casa Cultural 25 de abril el día 6. Asistieron los delegados electos en las organizaciones de todo el país por ser sobresalientes en todos los aspectos y fueron invitados los cuadros de la labor con los niños escolares y los funcionarios de la rama de educación de jóvenes estudiantes. El estimado mariscal Kim Jong-un salió a la tribuna presidencial rodeado por los delegados de la organización de niños. Un niño colgó la pañoleta roja en su cuello. También otros delegados le entregaron un cesto de flores de exuberante fragancia. El estimado mariscal felicitó a los delegados que le saludaban con tronadoras aclamaciones y les extendió el cordial saludo. Ocuparon la presidencia también Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Propolítico del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido. Choi Tae-bok, miembro del Propolítico y vicepresidente del Comité Central del Partido. Lee Il-hwan, jefe de departamento del Comité Central del Partido. Kim Seung-du, presidente del Comité de Educación. Otros directivos de la Unión de la Juventud y del Sector y los delegados destacados en el estudio y la vida organizativa. En el Congreso se debatieron los siguientes puntos de agenda. 1. Acerca de formar a todos los miembros de la Organización de Niños como valores y pequeños revolucionarios, fieles sin límite al estimado mariscal Kim Jong-un y dotados de ricos conocimientos, nobles virtudes y constitución física robusta. 2. Acerca de la enmienda del Estatuto de la Organización de Niños de Corea. Jun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, dictó el informe sobre el primer punto de la agenda y enfatizó: en la trayectoria de victorias y gloria recorrida por la Organización de Niños de Corea, está estampado el cariño de los grandes generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes formaron a todos sus miembros como hijos fieles sin límites al partido y la patria. Durante 4 años después del séptimo Congreso de la Organización de Niños de Corea, todas sus filiales obtuvieron éxitos en la materialización de las tareas programáticas trazadas por el mariscal en el discurso de congratulación pronunciado en el acto nacional de la organización en saludo al 66º aniversario de su fundación y en la lucha por cumplir las indicaciones del mariscal dadas para la intensificación de las labores de la organización. Todos los niños deben hacer flamear ante su estandarte la bandera con efigies de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il y formarse como pilares de la Corea próspera, infinitamente fieles al mariscal. En la reunión hubo intervenciones. Los oradores expresaron su decisión de esmerarse más en el estudio, la vida organizativa y las campañas sociopolíticas, y hacer cosas loables guardando en su corazón el honor y alegría de participar en el octavo Congreso de la Organización de Niños de Corea, bajo la presencia del mariscal Kim Jong-un, y así prepararse como revolucionarios infantiles que continúan con firmeza la marcha del Paektu. El mariscal escuchó atentamente las palabras de los delegados y los felicitó con aplausos. Se aprobó la resolución sobre el primer punto de la agenda. Acto seguido, se debatió y decidió el segundo punto de agenda acerca de la enmienda del Estatuto de la Organización de Niños de Corea. En la reunión, el estimado mariscal Kim Jong-un hizo uso de la palabra.